Vos sabés que hoy quería hablar, te propongo Sí. hablar de algo que es bastante común en el derecho de familia, que es el divorcio. Uy, qué Con un tema. dato histórico, 1987, ¿o no? mirá, te voy a traer un dato histórico que te va a interesar mucho. A ver. Como lo acabas de decir, es muy conocida la ley de divorcio del doctor, yo voy a decir del doctor, no es del doctor, pero es durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Sí, claro. 23.515. ¿Sabías de dónde viene eso? No, dale, contame. Eso viene a raíz de una historia de amor, básicamente, entre un juez de un tribunal oral criminal de capital. El doctor llamaba un apellido francés, Sijin, se escribe Seijean, en Sí. la cual se enamora de su secretaria del juzgado. Ajá. Aparte, aprovecho Sombra a usted, aclarar. sombra usted. Puede ser, sí. Tenemos Hay fama. tenía un profesor que decía, cuando un abogado no sabe qué decir, empieza a hablar. Entonces, Claro. para el público femenino, de pronto uno tiene una herramienta que los periodistas también lo tienen, me imagino. Algo. Seguro. La cosa es que, aclaro esto como al pasar, la secretaría de los juzgados es de los juzgados, no de los Sí. jueces. Uno cuando Okay. dice secretario es del juzgado. La cosa es que Sijin, el doctor Sijin, se enamora, empieza a tener una relación afectiva con la secretaria del juzgado, no recuerdo el nombre, pero ambos eran divorciados. Ambos eran divorciados. Estaban divorciados, con lo cual hasta Estaban la. separados, Estaban separados, de hecho, pero no tenían los papeles, digamos. pero no tenían una sentencia de divorcio, y aún teniéndola, el problema es que no se podían volver a casar. Es decir, Para no ahí. tenían aptitud nupcial, no te podías volver a casar. Arranquemos de la nada. Del 87 para atrás. Pero pará, porque ¿Cómo era? ahí es donde yo quería Ah, ok. puntualizar para ir a hacer el salto hacia atrás. Ok. La cosa que si estamos en el recupero de la democracia en la Argentina, año 1987, el divorcio no tenías aptitud nupcial. ¿Qué significa? Vos te divorciás y no te podías volver a casar. Eso es lo que logra la 23.515. ¿Estamos de acuerdo? Es la ley de divorcio vincular en la cual vos te podías divorciar, se cambiaba el estado en el registro civil de las personas, no estabas más casado, y por lo tanto podías volver, luego de esa ley, a A casarte, pero casarte. se logra, es decir, el germen, el embrión de la 23.515 es esta historia que se llama fallo, es un fallo que llega a la Corte Suprema, Sí. fallo Sijin, con gobierno de la ciudad, si no me equivoco, en la cual Petracci tiene un voto muy interesante que dice que si entonces nosotros no tenemos contemplado una ley de divorcio, no está permitido el derecho a equivocarse. ¿Me Sí, seguís sí, a qué sí, se sí. apunta? La cosa es que la gente es muy común que crea, porque está muy difundida, porque tuvo muchos años de vigencia la 23.515, pero la primer ley de divorcio vincular, ¿sabes cuál fue? La 14.394. ¿Sabes en qué año? No. 53. ¿Gobierno de quién? De Perón. De Juan Perón. Sí. El gobierno de Juan Perón, haciendo un poco de historia política en este segmento, de historia constitucional, tiene una relación en principio, en su primer gobierno, de mucha afinidad con la Iglesia Católica. Sí. Recordemos que todo lo que tenga que ver con la bibliografía de Juan Perón y de los primeros gobiernos tenía un gran contenido de la doctrina social de la Iglesia. Llega un momento, algunos historiadores determinan que es finalizando el primer gobierno para el segundo, estamos hablando del año 52, empieza una fractura institucional del Sí. gobierno de Juan Perón con la Iglesia Católica. Y como una suerte de conquista Sí. o de ¿cómo lo podemos definir? De una, no quiero decir la palabra agresión, pero sí de un embate, vamos a llamarlo, contra la Iglesia Católica en plena guerra institucional Sí. entre el gobierno de Juan Perón y la Iglesia Católica. Ahí le clava Juan Perón el. propone la ley 14.394, que es la primer ley de divorcio vinculada en la Argentina. Claro, tuvo un año de vigencia, viene el golpe de Estado del Ah, y 55 se cae. y se cae. El año pasado, 2024, yo no sé si es Pero 2024, pará, sí. en esa época no te podías volver a casar, No te podías volver a casar. pero Vos sí te te separabas podías y volvías. divorciar. Exactamente, Divorciar sí, exactamente. Lo pero que no te se podías volver permite a es casar. poder obtener la aptitud nupcial, es decir, volver a tener matrimonio civil, desde ya. Siempre estamos hablando del plano civil, Sí, sí, obviamente, sí. no estamos hablando de ningún credo. La cosa es que, te quería decir este dato, para aquel que le pueda llegar a interesar, el año pasado, yo no recuerdo si es en el 23 o en el 24, la provincia de Buenos Aires, una de las pocas que inscribió divorcios en esa Sí. época, sacó en un archivo histórico la cantidad de sentencias que se fueron publicando en ese año con esa ley, que son muy pocos, pero sirve como dato histórico. ¿Por qué? No quiero con esto hacer un pronunciamiento ni a favor ni en contra de ninguno de los dos presidentes, ni del doctor Alfonsín ni de Juan Perón, pero sí lo que quiero señalar es que ya, o sea, este hecho da la pauta de que en la cultura jurídica Sí. argentina ya se estaba pensando en la figura del divorcio como un hecho que rompía con la unión de dos personas en términos de matrimonio, pero que permitía, luego de esa separación, Arrancar de vuelta. arrancar de vuelta con otra persona y contraer matrimonio. Igual fue difícil que salga la ley del 87 Muy por la compleja presión de la iglesia de la iglesia, católica. y no sé si no recuerdo mal que ese fue el año de la segunda visita de Juan Pablo II, que Mirá qué viene para acá en el interesante. 82. Yo no me acuerdo si en el 87 o en el 88 vuelve Juan Pablo a la Argentina. Es interesante. Pero bueno, en esa época, Sí, sí, digamos, sí. con un papa fuerte a nivel mundial. La iglesia presionó y bastante para que no ocurriera la ley de divorcio. Sí. No, muy interesante la observación de la visita del Papa. No había reparado en eso. Es muy Voy a posible que mirar haya cuándo tenido. fue porque sé que fue en esos años, pero ahora se me hizo Es un... interesante la observación. Esto lo digo simple, a título personal. Uno cuando dice la Iglesia Católica, yo tal vez haría una precisión respecto a ese Sí. término, que es la Conferencia Episcopal Argentina, que no es exactamente lo mismo que la Iglesia. ¿Por qué? Sí. Porque la Iglesia uno encuentra un montón de personas afectadas al credo católico, personas que son curas, sacerdotes, arzobispos. 1987. Muy interesante. O sea que vino, tuvo dos visitas. Dos visitas y una fue en el año de la ley del Previa a divorcio. la Guerra de Malvinas y después de la Guerra de Malvinas, ¿estamos de acuerdo? No, 82 y 87. Pero en el 82, ¿en qué mes? O sea, eso es Después, Malvinas. junio del 82, después de que había pasado Ah, la guerra mira. de Malvinas. Es interesante la observación. En fin, idas y vueltas, la Iglesia Católica tiene una gran presencia en esa sociedad argentina, y iría en esa sociedad Sí, latinoamericana, porque en claro, por Uruguay supuesto. también, en Chile también. Son amenazados muchos legisladores con excomuniones en los legisladores católicos. Se podría hacer un paralelismo, me Sí. parece que en ese momento fue más fuerte, pero se podría hacer un paralelismo en comparación a cuando fue el tratamiento de la ley del aborto, que Por supuesto. se cruzaron muchas presiones sobre los legisladores. Capaz que en aquella época inclusive ha sido peor que esta. Pero en Ni esta fue hablar. fuerte. Ni hablar. Sí, sirve como para graficar cómo habrá sido, seguramente. Yo creo que más fuerte. Yo creo que muchísimo más fuerte. Tiene que ver con el proceso de secularización de la sociedad y Sí, demás, claro. ¿no? Que al fin y al cabo termina perdiendo legitimidad a la Iglesia Católica, no ya como un credo de un montón de personas miembros, sino como un factor de poder. Empieza a perder cada vez más fuerza. La cosa es que, bueno, volviendo al plano jurídico, nosotros tenemos, después de la 23.515, el divorcio vincular, pero tenía un detalle, que ese proceso de divorcio era causado. Es decir, había que Había que tener tener un porqué. causas para divorciarse. Así que había que buscar las pruebas del por qué yo me quería Claro. divorciar. Viste que el derecho siempre es como un paso adelante y uno atrás. Está Sí. todo el tiempo como traccionando. Porque es entendible, al fin y al cabo estamos hablando de esto, de que son tensiones de poder. No es que la sociedad es unánime frente a una ley. Hay un sector, se tiene que entender que si sale una ley es mayoritario, pero hay un sector de la sociedad que está en contra, Claro. como casi todas las leyes. Entonces, en un tema tan sensible, ¿por qué digo tan sensible? Porque el matrimonio, al fin y al cabo, es un sacramento por parte de la Iglesia Católica y por parte de las demás religiones monoteístas como somos en la Argentina, el Sí, claro. judaísmo, el catolicismo, el islamismo. Entonces toca un tema particularmente sensible, el tema del matrimonio. Tal vez la figura del derecho de familia más sensible en términos religiosos. Porque de pronto las otras figuras como el alimento, sucesión, bueno, sucesión no es familia, sucesión civil y comercial, alimento, régimen de comunicación, cuidado personal, etcétera, no toca tan de cerca un tema religioso, si lo queremos poner en esos Claro. términos. La cosa es que a partir del 1 de agosto de 2015 se sanciona otra versión del proceso de De la divorcio ley del de 87. la ley del 23 de Sí. 515, ley 23.515. Recordá, es muy importante contextualizarlo con la jurisprudencia de la Corte. La Corte se pronuncia antes, dice fallo Sillín, esto es inconstitucional. De ahí que le da la bala al Ahí se gobierno de Alfonsín, impulsa claro. la ley. Alfonsín se apalanca con la legitimidad de la jurisprudencia de la Corte, que es un espaldarazo fundamental Claro. para legislar, para cualquier gobierno. Lo mismo que si te fallan en contra, Sí, desde sí, ya. sí. La cosa es que a partir del 1 de agosto del 15 se modifica un aspecto fundamental del expediente de divorcio. Fíjate que hicimos todo este derrotero sí. histórico para llegar a lo que es hoy. Ajá. Pero es importante. Igual porque, falta todavía sí, para llegar. Pero que explica. Sí. Porque si no, es como que, ¿de dónde sale todo esto? Ahora, artículo 437, 38 y siguientes del Código Civil Comercial que regula el divorcio por presentación unilateral o conjunta incausado. ¿Esto qué significa? Le sacaban las pruebas. Exactamente. Sigue como está, como la 23.515, es decir, te divorcias y volvés a tener aptitud nupcial, te puedes casar con quien quieras y deja de ser incausado. ¿Esto qué significa? Que no solo no hace falta una causa, sino que ni siquiera hace falta de la conformidad del otro cónyuge. ¿Qué significa esto? Vos te querés divorciar de tu esposa y tu esposa está de acuerdo, no hay ningún problema, se pueden presentar conjuntamente. Ahora, él quiere divorciarse y ella no, o al revés, ella quiere divorciarse y él no, no hace falta la conformidad. Presentás la demanda, una vez que está notificado, pasa el plazo para contestar esa demanda y el divorcio sale por sentencia. Okay. Y se inscribe en el registro de la propiedad. Ahora bien, puede haber un desacuerdo respecto a los bienes, porque lógicamente un matrimonio acumula un patrimonio. Pará, sí. A la del 2015, ¿la altera algo la del matrimonio igualitario de 2020, de 2009? O aplica el mismo régimen. O esa, sí. Esa que se crea entra dentro avenida de costado, digamos, de esta y pasa lo mismo. La figura del divorcio es aplicable al matrimonio igualitario, al matrimonio heterosexual, o sea, sí. no modifica. La cosa es que volvía, en el matrimonio hay un patrimonio común. Se entiende que un matrimonio se va construyendo a medida de ganancias también y de pérdidas patrimoniales, porque al fin y al cabo es una economía común, no se tiene que entenderlo. Yo pienso que el amor es riesgo. Si estás con alguien, tiene que ser todo, ¿Cómo? Todos los dos, para mí. ¿Tiene que ser todo de los dos? Sí, el amor es riesgo, en mi opinión, esto sí. es respetable. Sí. Y es importante este comentario, no porque lo haya dicho yo. Lo que pasa es que depende del poder adquisitivo con el que llega cada uno al matrimonio. Mirá qué interesante. Porque está todo hermoso eso, ¿sí? Yo con mi mujer, todo de los dos. Sí. Porque somos una... Porque arrancaron juntos. Porque arrancamos juntos, porque no teníamos nada, porque vamos comprando, porque vamos haciendo. Claro. Y porque venimos de, digamos, clase medias normales de la Argentina. Sí, los dos trabajadores. Yo no sé si pensaría igual si yo tuviera una empresa o si mi viejo o si yo con mi viejo tuviera 10 millones de dólares en el banco. Sí, sí. Y ella nada, o al revés. Ni hablar. Digo, no, yo no sé si mi pensamiento no cambiaría si el escenario de esas situaciones que se dan en particular cuando la gente tiene dinero te hace cambiar el pensamiento. Porque esas discusiones se dan en gente que tiene mucha plata. Pero claro, yo nunca pensé en hacerle firmar a Carla un papel para que diga con qué arrancamos. Fíjate, digamos, qué interesante que es tu intervención, porque el código le da una solución a eso. ¿Qué dice? El Código Civil Comercial, al momento de la unión en matrimonio de las personas, dice que si no hacen ninguna elección al momento de casarse, se entiende que ese patrimonio común está afectado a la comunidad de ganancias. Es decir, todo es de los dos. Sí. Pero pueden hacer la opción de separación de patrimonios. Sí. Cada uno se queda antes con su bien antes de arrancar. Entonces, durante el matrimonio no hay una confusión de patrimonios. ¿Y cómo se arregla eso después? Más prolijo al momento del divorcio. Me refiero a más prolijo, más ordenado. Cada uno tiene sus bienes propios. Pero paren, yo arranco con dos palos, ella arranca con uno. Eso es un bien propio tuyo, pero imaginemos el caso que durante el matrimonio... Durante el matrimonio yo paso a ganar 5 veces más que ella. Eso es un bien propio. ¿Y si cómo hicieron, lo dividís? Bueno, porque se entiende que tendrás tu entrada de dinero por ser empleado. Vos tenés que presentar todo lo que hiciste durante todo ese tiempo para que te lo den para vos. Exactamente, pero en el caso que hayas elegido el régimen de separación de patrimonio, ahí no hay lugar a la división de comunidad de ganancias. Como si lo habría si no hubieses hecho la elección. ¿Me seguiste o fui confuso? Entendí. Ahora, esa manera de hacer el patrimonio en un matrimonio está pensado, en mi opinión, así lo ha informado la comisión redactora, que está conformada por Lorenzetti, que es ministro de la Corte, Aida Kemmelmacher de Carlucci, bueno, varios juristas, que tuvo un corte muy federal, eso está muy bueno, la comisión, o sea, todo el país fue como pronunciándose. Toda la comunidad jurídica de todo el país. No por ahí una parte más rioplatense, que generalmente es la más conocida. A lo que voy es, eso es planteable frente a este caso que decís. Una persona que ya se divorció, un hombre grande, lo voy a caricaturizar, pero muchas personas grandes se vuelven a casar. Personas mediáticas que uno Constantini, conoce. La empresaria Constantini, el dueño del Malva. Ah, pensé que ibas a hablar de la chica esta Constantini. ¿Te acuerdas que fue funcionaria? Sí, pero no, iba a hablar Isabela, ¿no? Isabela, no, te voy a decir el padre de Constantini, que es el dueño del Malva. Tuvo un hijo con su pareja que tiene 20 y pico de años. Y él tiene 80 y pico, al igual que Favaloro y demás. Y ahí esos cruces familiares existen en torno a la pareja. Bueno, voy a utilizar palabras de alguien grande. Necky Galotti fue la última mujer de Mitre, de Bartolomé Mitre, el dueño del diario de la Nación. Alto quilombo, porque no había papeles en torno a la figura de su última pareja dentro de la familia y de la corporación del diario La Nación. Claro. Y ahí es donde se empiezan a armar los entuertos familiares. La cosa es que, como todo tiene que ver con todo, esta separación de régimen de patrimonio, en mi opinión, repito, en la opinión que fue expresando públicamente la comisión redactora, está preparada para aquellas personas que se quieren volver a casar con una edad un poco más avanzada, entonces no quieren mezclar los patrimonios, quieren tener ordenada esa cosa. Es realmente muy complejo de plantear a mi edad, con mi novia, o a tu edad cuando te casaste, decirle, che, nos amamos, nos vamos a casar, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, es como que estás adelantando que tienes fecha de nacimiento. Es una discusión difícil de plantear. Es muy complejo de plantear. Es una discusión difícil de Por plantear. Por eso digo que, y está bien la decisión del código, que si no se dice nada, todo es de los dos. Dijimos entonces que en el proceso de divorcio se va a plantear que es incausado y no hace falta el consentimiento de la otra parte. Es decir, que si usted, señora, usted, señor, que me está escuchando, quiere divorciarse, no hace falta, voy a hablarlo más coloquialmente, convencer a su esposa o a su esposo. Usted simplemente hace la demanda, se corre traslado, hay un plazo y ya está divorciado. A lo que tiene un tema aparte o un expediente aparte, se puede trabajar en el mismo expediente, pero te quiero decir, es un tema aparte, es el patrimonio. ¿Y por qué? Porque el código exige un convenio regulador. ¿Esto qué significa? ¿Te querés divorciar? No hay ningún problema, te vas a divorciar. Pero propone a la otra parte cómo vas a dividir... Wanda y Mauro ahora. Exacto, cómo vas a dividir la casa. Lamborghini rosa. ¿Cómo vas a dividir la casa? ¿Cómo vas a arreglar la cuota alimentaria si hay hijos? Claro. ¿Quién se queda con la casa? ¿Cómo van a hacer con el régimen de comunicación? Divorciarse, divorciar... después hay un proceso para ponerse de acuerdo en relación a la plata. Que te podés poner de acuerdo en la demanda, porque le corres traslado, en la demanda yo lo insertás y el tipo dice, o la chica dice, sí, estoy de acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo porque se presenta otra contraoferta, bueno, el expediente seguirá, pero simplemente dilucidando, poniéndose de acuerdo respecto cuánta a ese para cada acuerdo. Uno, exactamente. Pero divorciarte, te divorcias igual. Con la facultad, el juzgado, de fijar una audiencia a efecto de que las partes se acerquen y en la audiencia con el juez o la jueza propongan un acuerdo, que el juez y la jueza puede también ayudarlos a proponer, a ponerse de acuerdo. Muchas veces esto está intervenido por cuestiones emocionales, entonces es importante que el magistrado actúe como un auxiliar de derecho, como una persona que va a tratar de separar las cuestiones emocionales de lo que son las cuestiones patrimoniales y respecto al derecho de familia, que inevitablemente le pega o le produce efectos jurídicos a los hijos. Una cosa más, si te parece, es respecto a los vecinos y vecinas de Cañuelas. Recuerden que el juzgado de paz es competente en materia de divorcios. Así también es competente cualquier juzgado de familia de la ciudad de La Plata, dado que Cañuelas es Departamento Judicial de La Plata. Entonces es indistinto iniciarlo en el juzgado de paz o en el Departamento Judicial de La Plata. Lo que sí va a ser importante es respecto del domicilio, el último domicilio conyugal. Eso va a marcar en qué departamento judicial se tiene que iniciar. Ejemplo, el tipo está viviendo en Cañuelas, pero cuando la mujer vivía en Tres Arroyos. Bueno, el divorcio entre Arroyos. Entre Arroyos. El tipo vivía en Lobos. Bueno, Lobos es el departamento judicial de La Plata. Vamos a otro departamento. Buenos Aires. Capital Federal. En Capital Federal, el último domicilio conyugal de ella, con él, era en Capital, pero vivía acá. El divorcio se tiene que iniciar en Capital Federal. Claro. La competencia la toma el último domicilio conyugal. Exacto. En general, el domicilio muchas veces actúa como un centro ordenador respecto a donde se inicia el expediente. Sí, sí. Lo mismo pasa con los trabajadores. La comisión médica va a ser donde está el trabajador. O el domicilio donde presta tarea. Siempre el domicilio marca en general marca dónde se tiene que iniciar el laburo jurídico. No sé si fui claro. Sí, clarísimo. Te iba a decir por último, ¿dónde te pueden encontrar? Mi contacto, vamos, con WhatsApp es el 2226-4572-13. Voy de vuelta, ¿sabes por qué? Porque siempre que escucho que anuncian números, no a la primera no llego, nunca. Es verdad. Así que voy a decirlo dos veces, 2226-4572-13. Y en Instagram pueden encontrarme como Estudio Jurídico López Catervi o... Ay, no me acuerdo. Upa, creo que me complicó. No, Estudio Amarilla. Estudio López Catervi. Ahí está. Estudio López Catervi. Mi nombre es Joaquín López Catervi y bueno, cuando quieran contactarme, con todo gusto.